mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda esa gente activa que siempre sintoniza Tendencia Joven. Por aquí les saluda Josec. Hoy estaremos en un terreno que todos conocemos, pero del que poco hablamos con honestidad. El miedo que nos deja congelados. Epa, aquí World. Yo siempre ando con la energía al 100 y echando broma en el colegio Andrés Bello. Pero les confieso que hay miedo que me han quitado el sueño y hasta la gana de echar un chiste. Hola a todos, soy Ender. Para mí el miedo es como una sombra que te sigue a todos lados. A veces es tan fuerte que prefieres quedarte callado o esconderte para que nadie note que estás temblando por dentro. Saludos muchachos, aquí Sebastián. El miedo no es solo una emoción. A veces se convierte en una pared que no nos deja avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Ender, tú que eres más reservado, ¿alguna vez has sentido que el miedo a ser juzgado te ha impedido mostrar quién eres realmente en el salón de clases? Pues, bueno, en alguna parte cuando era pequeño sí, pero ahorita maduré mucho y pues la verdad superé eso. Vamos con datos que explotan la mente. La ciencia dice que el miedo activa la amígdala, ese centro de emergencia en nuestro cerebro que está a 1000 por hora en nosotros los adolescentes. Literal, es como si el cerebro activara una alarma de incendio por una sola chispa. El cuerpo suelta adrenalina y cortisol, y de repente siente que el corazón te va a saltar del pecho. Lo interesante es que el miedo paraliza, apaga temporalmente la corteza prefrontal. O sea, la parte que nos ayuda a pensar con lógica se va a dormir y solo queda el instinto de huye o escóndete. Ah, es por eso a veces nos quedamos en blanco en un examen o una exposición. No es que no sepamos la materia, es que el cerebro detecta el miedo como una amenaza de supervivencia real. Exacto. Además, si alimentamos ese miedo con pensamientos negativos, creamos rutas principales en nuestras neuronas por la poda sináptica. El miedo se vuelve nuestra respuesta automática ante todo. Yo sé, ¿crees que los hombres a veces sentimos que no tenemos permiso de tener miedo por esa presión cultural de ser siempre valiente? Pues sí, el mundo tiene un dicho que dice que los hombres no lloran y siempre tienen que mantenerse como una piedra o una roca fuerte. En la Biblia la frase que más se repite, no temas. Dios sabe que el miedo es nuestro mayor obstáculo. Hay un verso clave en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 7 que dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Esto significa que el miedo paralizante no viene de Dios. A mí me ayuda a pensar en Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. No dice que el miedo va a desaparecer mágicamente, sino que en medio del temblor decides sujetarte de la mano de Dios. Ese es el esfuerzo de energía. Piénsenlo así. El miedo es como un mensaje de texto que te dice que algo malo va a pasar, pero la presencia de Dios es como una llamada en vivo que te dice, estoy aquí, no te voy a soltar. Sebastián, ¿cómo cambia tu forma de pensar saber que la valentía no es la ausencia de miedo, sino de avanzar aunque las piernas te tiemblen? Bueno, primeramente hay que tener temor a Dios. Tenemos que pensar que siempre adelante, no tenemos que quedarnos atrás o simplemente atrasarnos por el miedo. Hay que afrontarlo y ya, seguir. Momento de reaccionar, muchachos. No podemos quedarnos viviendo en la cueva del miedo. El reto de hoy se llama Enfréntalo en voz alta. Vas a escribir ese miedo que te paraliza y se lo vas a contar a un amigo de verdad o a tus padres. Al sacarlo a la luz, pierde fuerza. Aquí van tres recomendaciones prácticas. La regla de la sinceridad. Habla con Dios sobre tu miedo. Dile exactamente qué te asusta sin usar palabras decoradas. Él es tu refugio real. Respira y muévete. El miedo nos pone rígidos. Sal a caminar, haz ejercicio o simplemente respira profundo para bajar los niveles de cortisol. Busca una visión madura. A veces un profesor del Andrés Bello, un orientador, puede ayudarte a ver que ese monstruo que te asusta es en realidad una sombra pequeña. Joseph, ¿cuál de estos tips te sirve más cuando sientes que la timidez y el miedo te quieren ganar la partida? Pues a mí el que más me sirve es buscar una visión madura. Todos hemos tenido el alma en el suelo por la culpa del miedo. Yo les confieso que por mucho tiempo tuve pánico de hablar en público. Sentía que si me equivocaba todos se iban a burlar y me quedaría solo, pero entendí que Dios estaba trabajando en mí, en mi carácter, a través de ese proceso. Hoy, aunque me cueste, aquí estoy hablando con ustedes y me gusta hacerlo. Mi miedo es diferente. Siempre trato de ser divertido, pero por dentro me daba terror que si dejaba de hacer los chistes, la gente ya no me vería o me olvidaría. Sentía que si no era el alma de la fiesta, no valía nada. Tuve que aprender que mi valor viene de Dios y no de cuántas risas provoco. Yo pasé por un miedo muy fuerte después de una mala experiencia personal. Me volví muy reservado y no quería confiar en nadie. Tenía miedo de que me volvieran a fallar. Pero Dios me enseñó que no puedo vivir en una caja de cristal. Sanar dolió, pero hoy soy más fuerte y puedo ayudar a otros. Mi miedo era fallar, como el ejemplo. Me aterrorizaba tomar una decisión equivocada y decepcionar a quienes confían en mí. Dios me recordó que Él no busca perfección, sino un corazón que sepa decir, tengo miedo, ayúdame. Para toda nuestra fiel audiencia de Tendencia Joven, no dejes que una temporada de miedo te haga creer que Dios se olvidó de ti, que estás distante o que no le importa lo que te quita el sueño. El miedo es una mentira que se siente muy real, pero la verdad de Dios es eterna. Recuerda que tu historia no se detiene por sentir temor. El miedo que hoy sientes es la oportunidad para que mañana cuentes cómo Dios te sostuvo. Antes de irnos, queremos dejarles una palabra final a cada uno desde nuestra propia experiencia con este gigante llamado miedo. Así es, porque aquí no solo hablamos, aquí vivimos lo que decimos. Mi frase para ustedes hoy es, el miedo no toca a tu puerta, pero cuando la fe abre, no hay nadie afuera. No dejen que el terror les robe la energía de ser jóvenes. Se despide su pana de siempre, Juan. Mi reflexión es corta, pero profunda. Que tus sueños sean siempre más grandes que tus miedos. No de que el silencio sea tu cárcel. Dios te escucha incluso cuando no te salen las palabras. Soy Ender y nos escuchamos en el próximo episodio. Y cierro diciendo, el miedo se rompe cuando entiendes que eres amado por el Creador. Por aquí se despide Joseph. Bendiciones para todos. Chao. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. Ser joven es más que una edad, es un grito. sientes ya. No hay regreso. Joven, sentirlo es vivir, la vida es...